Frecuencia Abierta. Información confiable. En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. No me digas que ya están cortando la torta. Bueno, bueno. Porque con tanto apuro me pedía línea, digo, bueno, no, está encantando tema, que los cumpla feliz ya. Buen día, Jorge, para ti, para toda la audiencia, Marquita González. Viste que mi preocupación era la torta también. Claro, sí, ya veo. Igual es la mía también, pero 9:30 empieza el consejo. Claro. 9:30 va a dar inicio toda esta jornada de festejos y por eso justamente es que queríamos hablar unos minutitos antes con el alcalde de Punta del Este, Javier Carvallal, que también está afinando detalles. Les cuento que ya está cortado aquí a la altura del municipio, está cortado Gorlero, porque también se va a organizar todo en lo que es la explanada del lugar con las bandas y demás. Pero para los detalles, primero en tu nombre, feliz cumpleaños Punta del Este. Bueno, feliz cumpleaños, pues primero que nada, buenos días. Buen día, Javier. A la mesa. Feliz cumpleaños. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, Ricardo. Muy bien. El cumpleaños mío igual es 18 de julio, falta un poquito de día. Pero en tu nombre, en mi nombre y el nombre de... Como quien dice, festejas cumpleaños cada poco rato. Ah, una vez por semana. Seguro. Está bueno. Está el abuelo de mi señora, mi cuñado, está todo de acá, el 18 hay un montón. Todos los días de cumpleaños. Ah, bueno. Bueno, primero que nada, bueno, gracias. Feliz cumpleaños para los que nacieron, para los que eligieron para vivir, para los que están viniendo. Siempre el 5 de julio tenemos como un pequeño pacto que llovió de noche, va a llover después de las 2 de la tarde, va a dejar que las bandas toquen acá en Gorlero. Y bueno, un día de festejos, un día importante de participación también con los comercios. Hemos hecho montones de comercios con los stickers para que de una manera u otra participen en el cumpleaños de Punta del Este. Y hoy el cronograma va a ser largo. Arrancamos ahora la sesión a las 9:30. A las 11 inauguramos la muestra del otro Punta del Este, que fue un concurso fotográfico que hizo el municipio el año pasado. A las 12 está el toque de la orquesta departamental y la banda de parado del armado. Eso va a ser acá en la vereda hacia Gorlero, en el municipio de Punta del Este. Después ahí sí, después ya nos vamos a las 8 de la noche, donde se inaugura la exposición de Art Chafalote. Es un grupo de artistas, qué bueno que hay de Maldonado, de Montevideo, hay de Rocha, hay artistas de todo el país que están en ese grupo. Tenemos artistas también, incluso a uno de los artistas es concejal, que es Micaela Núñez. A las 9 se va a cortar la torta que vos recién preguntabas, que es una torta hecha por los alumnos de la Escuela Figari. También nos van a dar una mano en el servir, es un poco protocolar. Y después el coro de Punta del Este, que va a cantar el feliz cumpleaños y dos o tres canciones como para cerrar la noche. ¿Cómo te toca o cómo lo vivís en lo personal? Como el alcalde de la ciudad, ¿cómo lo vivís? Te lo resumo, a las 5 estaba levantado. Decime que anoche no dormiste de los nervios. No, dormí, pero hoy a las 5 estaba levantado. Y bueno, porque siempre estamos en un compromiso constante, ¿verdad? Pero bueno, querés que nada falle, que salga todo bien, que nadie quede sentido. Tenés un montón de detalles para redondear este día. Pues es un día importante para todos, ¿no? No solamente para el alcalde, los concejales, para todo Punta del Este. Y algo que, bueno, ya es el tercer año que se busca mucha participación. Hoy hay casi 400 comercios que son los que acompañan con su sticker en Punta del Este. Bueno, lo que estamos haciendo es generar una semilla que llegue a un punto que Punta del Este festeje su cumpleaños y que sea un festejo como atractivo turístico. Bueno, hoy los costos, por ejemplo, o el precio que tiene directamente Argentina, hoy está complicando para que las vacaciones de julio haya gente. Pero el año pasado fue una movida interesante que se generó también con el desfile. Bueno, los fines de semana había mucha gente y lo que buscamos es eso, que la gente se vaya apropiando lo que es el cumpleaños de Punta del Este. Me refería también a tus expectativas. Yo hace algunos días hablaba contigo y te decía, bueno, que recuerdo claramente el día que asumiste, la felicidad y demás, tu cara, las actitudes, ese desafío que representaba ser el alcalde de un lugar como Punta del Este, con todo lo que implica, si has podido cumplir lo que tenías pautado, por lo menos en estos 3 años, ¿qué es lo que ha podido hacer el alcalde de Punta del Este con respecto a lo que tenía planeado. Bueno, de lo que habíamos planteado y del compromiso que habíamos asumido, vamos a llegar. Charlas previas con el intendente, vamos a concentrarnos en 3-4 cosas que las podemos hacer y que podemos llegar. Bueno, esa charla previa con alguien de la experiencia como es Antía, eso nos concentramos en 3-4 cosas que son importantes para el municipio, que había que hacerlas, que había que llevarlas adelante, y esas cosas las estamos haciendo. Aparte de lo que se hace el día a día y aparte de la impronta que le dio este consejo al municipio, ¿no? De salir a la calle, de ser un municipio muy activo, de comunicar, de hacer participar. Aparte de eso, ese compromiso de ser un municipio más social, que también fuimos en esa línea y más muy fuertemente fue en la pandemia, cuando el municipio salió de puertas afuera a la parte social. Y hay una de las obras sociales más importantes que vamos a dejar, que es la pista de skate. Socialmente es una de las obras que vamos a dejar, donde se vinieron los jóvenes a Gorlero, donde es un encuentro de familia, donde es un encuentro de gente de todo el departamento. Eso socialmente me parece que es algo que suma, y generando un deporte que hoy es deporte olímpico. Bueno, el deporte es el que ayuda a muchos chicos a que no agarren un mal camino. Y eso personalmente, como crecimiento de ciudad, para mí es una alegría, una emoción. Por eso también el mismo día de la inauguración de la pista, cuando me puse a hablar, incluso se me cayeron las lágrimas y me aguanté, pero era un poco emoción de ir recuperando cosas que se había perdido en Punta del Este, que la juventud otra vez se vea reflejada en Punta del Este. Y bueno, entonces ella, después, acá, el edificio de la ANCAP, ¿no? Un viejo sueño de todos los puntasteños, en la cual participaron un montón de gente juntando firmas para que no se tirara, y hoy este edificio que es patrimonio nacional, hoy tenemos al municipio de Punta del Este como institución, no importa quién sea el alcalde o los concejales, pero hoy el municipio como institución está presente, también es otra cosa fuerte que vamos a dejar. Así que yo creo, con el equipo que tenemos de concejales, con el equipo de funcionarios, desde la administrativa, a los choferes, a la cuadrilla, a las chicas de la limpieza, que es algo que a veces no se nombra, pero que vos entras al municipio y el municipio siempre está brillante. Bueno, todo es un equipo de trabajo, todos tienen un compromiso, y lo que respecta a mí personalmente, yo estoy dejando todo para devolverle al lugar donde nací, donde me crié, donde mi padre se formó y formó a la familia, donde eligió para vivir. Y así como en el caso de mi padre, hay un montón de gente que ha elegido Punta del Este por la calidad que tiene Punta del Este, por la calidad de vida, por la calidad también de personas que tiene Punta del Este, la cantidad de gente que, siempre está ahí, una puerta abierta, siempre hay una mano tendida. Yo creo que eso es una de las cosas, aparte de las obras, pero estamos con el compromiso que asumimos, lo estamos cumpliendo. Y el intercambio con la gente, decía, gente que te conoce de toda la vida, gente que te ha visto crecer, ¿cómo ha sido ese intercambio con esa gente y con las otras personas que vienen al municipio a plantear diferentes inquietudes o propuestas? Bueno, yo creo que hay algo que, no es que me lo digan a mí, comentan, y pasa muchas veces que dice, mirá, vine a vos porque me dijeron, anda a hablar con el loco este que es macanudo. Entonces, esa es la imagen que tiene la gente de mí. Lo importante que es una cosa que un amigo me preguntaba, dice, ahora te saluda todo el mundo. Digo, mirá, sí, pero hay una cosa más importante que me saluda todo el mundo. Los que me saludaban antes me siguen saludando. Quiere decir que o hay reflejo, o no estoy haciendo las cosas mal, o ven aprobación en lo que haga. A ver, a todo el mundo no le va a gustar lo que haces, porque nadie tiene monedita ahora para que guste a todo el mundo. Pero es importante que esos amigos de toda la vida, esas personas que te conocen de antes, que bien te tocan el hombro, pero no para palmearte porque vos estás arriba, sino porque tienen un sentimiento con vos, y dicen, viste, con palabras de apoyo, o mirá, te estás equivocando en esto. Entonces, yo creo que eso es el insumo más grande que tengo yo, que no es gente que venga a pasarte la mano, sino que cuando estás equivocado, dices, te equivocaste. Y es una de las cosas que también he aprendido, ¿no? Yo si estoy equivocado, me equivoqué. No tengo, pongo marcha atrás y vamos. Siempre todas las decisiones las tomamos bien pensadas. Cosa de cuando tomes una decisión, por lo menos siempre equilibrar a que el daño sea lo menor posible. Jorge. Javier, ¿para el resto del mes hay algún tipo de actividades? Le habían dado pilas, le habían puesto las pilas. Me preocupaba porque no respiraba. Yo estaba medio preocupado. Revolí la caja. Lo que pasa es que es muy. Mirá, el otro día yo le decía a Karina, cuando vos vos me preguntaste cómo me sentía, y es la primera vez que me lo preguntaron, y la verdad que en un momento digo, ¿cómo me sentí? Bueno, yo qué sé, yo siento placer lo que hago y lo que es trabajar, entonces me siento bien, como todas las cosas. Bueno, uno siempre querés hacer más cosas, a veces los tiempos de la gente no son los mismos tiempos de la administración, pero es una cosa lógica también, porque hay que estudiar los expedientes, tiene que pasar por las direcciones que tiene que pasar, y a veces nosotros vamos más lento de lo que quisiéramos, pero también todo tiene un tiempo y todo a su tiempo llega, y bueno, lo importante es eso, que el crédito que nos dieron termina en 2025 y antes de eso vamos a cumplir con el compromiso. Bien, yo te preguntaba si hay algún otro plan de actividades para el resto del mes de julio, para el mes aniversario. Bueno, hay casi 15, 16 actividades entre el privado y lo que organiza el municipio. Este fin de semana las nadadoras de agua fría se suman también a la propuesta del municipio de Punta del Este, los 116 años. Hay un tributo a Serrat, que es este sábado acá en el municipio. Después hay diferentes actividades, Talca de Pundía, Tierra de Adioquines. Después hay unas actividades deportivas que se van a sumar. Después nosotros, semana a semana, vamos a ir pasando las actividades para que la gente no se entrevere y pueda asistir a todas las cosas. Lo importante, Javier, antes de despedirme de ti, lo importante de tener una casa propia y amplia como para poder allí cobijar muchas actividades, mucha gente, en un lugar neurálgico de Punta del Este, como en el ingreso a la Avenida Gorlero. Y no sé si te das cuenta, pero la cantidad de veces que has nombrado al nuevo municipio como lugar de actividades que nuclean a todo tipo de expresiones de la sociedad. Y eso creo que está muy bueno, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo que se buscó es justamente eso, que sea el centro de referencia de la ciudad. Como institución, no importa quién esté adentro, la institución, el municipio hoy está presente y es un lugar de encuentro, es un lugar de resonancia, es un lugar de trabajo también. Hay días, Jorge, que pasan casi 200 personas entre la gente que se atiende en el municipio, la gente que va a la biblioteca, más todos los cursos y capacitaciones que hay, pasan 200 personas por día. La actividad que teníamos antes en otro municipio, que tampoco la gente lo tenía como referencia, porque teníamos una oficina en la Liga, había otra en la plaza, había otra al final de Gorlero, y hoy no, hoy la gente se siente identificada con el municipio para proponer, para protestar, para venir a los cursos, para todo tipo de actividades. Y bueno, lo que estamos haciendo es eso, darle vida a este hermoso edificio, que bueno, que el pueblo del Maldonado y el pueblo de Punta del Este, con sus impuestos, está la plata acá, la plata se ve, la inversión que se hizo acá, recuperación de un espacio, y ahora es para disfrute de todos los vecinos. 9:30, hora de empezar la sesión del Consejo. Sí, muchas gracias. Bueno, chao, Javier. Saludos para todos, el resto de tus compañeros allí. Felicidades. Bueno, serán dados y que cada vecino de Punta del Este disfrute a su mejor entender. Bien, gracias. Jorge, nos quedamos por acá, vamos a volver en un ratito seguramente. Dale. Con más noticias. Bien, bárbaro, dale, gracias. Saludos, acá te manda la gente de Más Televisión, que está llegando Nicolás Pereira, Marcelo Fonseca, te mandan saludos también. Y para Marquito, también acá del otro lado. Y para Marquito, claro. Nosotros estamos haciendo el aguante acá. Sí, claro. Compañerito, sí. Mientras ustedes cortan la torta, nosotros trabajamos acá, tranquilo. Qué cosa. Dale, chao. Chao. Abierta.